estrella mata a nuestro hermano. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre ya no se puede encontrar. 17 minutos. Buenos días a todas y todos que se asomen esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 31 de agosto de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo y en los controles. ¡Ay, qué ojitos, qué sonrisa! El único e inigualable Luigi Arroyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, aplausos a mapuches, a papachos, buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes. Esta servidora, Enza García, y abrimos al ritmo de buena música, de buena fusión venezolana. Se trata de Dame pa' matarla y este tema que está más vigente que nunca, un canto en favor de la paz. Y bueno, ahí hace referencia al imperio norteamericano, al imperio gringo que está detrás de las barras y las estrellas que están detrás, ¿no?, de estas acciones desestabilizadoras que nos hacen la guerra por la comida, la guerra por el petróleo, la guerra incluso que si tú eres pobre, que si tú eres pobre yo te odio porque tú eres pobre, yo soy pobre y yo te odio porque tú eres rico. No, señor, todos somos hermanos, todos somos venezolanos y todos tenemos algo en común, además de nacer en esta bonita tierra, sino que tenemos una historia común, tenemos unos libertadores comunes y en el fondo todos perseguimos lo mismo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere toda persona? La mayor suma de felicidad posible para su vida y para la vida de los demás, ¿verdad? Así que bueno, aquí estamos unidos y hacemos este canto en favor de la paz. Y ayer, ¿no?, el pueblo de Caracas le dio una respuesta contundente a las pretensiones del sector extremista de la oposición de utilizar el 1 de septiembre como una fecha para iniciar un nuevo golpe de Estado. Esto no significa, señores, esto no significa que vayan a desistir. Lo que significa es que lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en las últimas horas, lo que significa es que, bueno, que en esta batalla el Estado, el gobierno tiene un buen control para enfrentar esta batalla. Hay muy buenas perspectivas para superar este trance. No obstante, recordemos que el sector extremista de la oposición y la oposición en general sufre del síndrome del coyote. Inventan, prueban, fracasan, vuelven a intentar, vuelven a fracasar. Entonces, bueno, señores, para poder realmente ganar, para que gane la democracia, debemos estar unidos. Unidos, vamos a derrotar el golpe de Estado para continuar la paz, dijo el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. El presidente expresó que el pueblo y el gobierno bolivariano deben estar unidos para derrotar las pretensiones de la oposición de ejecutar un golpe de Estado el día de mañana. La consigna es que vamos unidos a derrotar el golpe de Estado sin caer en provocaciones, dijo el primer mandatario desde la concentración que se realizó en la Plaza Caracas en defensa de la paz y de la revolución bolivariana. Maduro agregó que el pueblo de Caracas debe defender su derecho a vivir en paz. En su alocución pidió al pueblo revolucionario estar alerta y que las acciones violentas de la derecha no los agarre desprevenidos, que el pregón de la verdad y la denuncia del golpe de Estado que quieren activar no agarre a nadie descuidado. Por eso yo llamo y convoco al pueblo a las calles para defender la paz, la constitución, la democracia y el derecho a la vida, manifestó el mandatario. Maduro alertó sobre los planes desestabilizadores que mantiene el partido de ultraderecha Voluntad Popular durante una marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para mañana, denominada La Toma de Caracas. Voluntad Popular es el partido de la violencia, eso no nos queda ninguna duda, dijo el jefe de Estado en transmisión conjunta. Maduro reiteró a la oposición venezolana que quienes inciten a la violencia irán presos. El que se mete en el golpe y llame a la violencia va preso sin impunidad, griten, lloren o chillen. Bueno, ya está condenado el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, y ya le echaron los ganchos a John Goicochea, quien tenía una serie de explosivos está tras las rejas. Ayer le echaron los ganchos a Carlos Melo, que también estaba metido en un paquete de desestabilización. Daniel Ceballos pensaba fugarse de su prisión domiciliaria para venirse a Caracas a capitanear acciones desestabilizadoras, ¿no? Entonces, ayer el ministro del Interior y Justicia anunció que en una barrida en la OLP desplegada en el corredor norte de la ciudad, pues detuvo a 90 paramilitares en el barrio de Macayapa. Y que, bueno, la denuncia estaba que estaban llenando de paracos los alrededores de Miraflores. Como nosotros se lo dijimos aquí, lo vengo diciendo desde el fin de semana y lo vengo diciendo desde el día lunes. No debemos caer en estados de zozobra. No somos los mismos que en el año 2002. Tenemos unos cuerpos de inteligencia que han logrado descubrir y desmantelar acciones terroristas, acciones golpistas. Recordemos cómo calladitos nos descubrieron a todos la componenda de la finca Dactari. Recordemos cómo calladitos destaparon la componenda del bombardeo de la ciudad de Caracas el Día de la Juventud el año pasado y los planes de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro. Y por supuesto que esta vez no iba a ser diferente. Eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia, todo lo contrario, debemos estar más alerta que nunca y todos mañana a movilizarnos en apoyo al gobierno bolivariano y a la revolución. Todos a movilizarnos el día de mañana a partir de las 9 de la mañana en la Avenida Bolívar. Así que todos vamos a estar allí, rodilla en tierra. Alba Ciudad estará atenta, aquí en la ventana pues haremos nuestros pases, después nos incorporaremos, ahí vamos. Ahí estaremos apoyando al presidente Nicolás Maduro, que es en definitiva el apoyo a la paz, el apoyo a la continuidad de la revolución bolivariana. Y si usted, amigo opositor, no está de acuerdo con que la revolución bolivariana continúe, existen mecanismos constitucionales, existen elecciones, ya las elecciones presidenciales, porque si quieren activar referendo, bueno, lo pueden activar y pueden activar una transición en manos del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, tal como una supuesta transición, si lo que no les gusta es Nicolás Maduro, pues está el mecanismo del referendo revocatorio que igual pueden activar para el año que viene y bueno, sería cuestión ya de ser gobernado por el vicepresidente ejecutivo hasta la convocatoria a elecciones que, señores, ya no falta nada. Ya el 2018 es año electoral y arrancando el 2019 pues se abriría un nuevo periodo presidencial. Entonces, señores, trabajen en función de los canales democráticos, ¿no? Pero si usted, amigo, amiga opositor, está de acuerdo con la paz, si usted repudia lo que fue la salida, si usted repudia lo que fue las guarimbas, si usted repudia cómo los manipularon, los utilizaron como carne de cañón en abril de 2002, pues bueno, también lo invitamos a que se incorpore a manifestar por la paz. El día de mañana a partir de las 9 de la mañana en la Avenida Bolívar. Por supuesto que al ir cayendo los pajaritos a bailar cuando acabas de nacer tu colita, remover chuchuchuchu, que yo se los dije, yo les dije que iban a seguir cayendo pajaritos. En vista de lo ocurrido, pues ya los voceros de oposición están reculando. Tenemos que el punto, ellos habían convocado un punto de concentración en la avenida O'Higgins, eso es entre Montalbán y El Paraíso. Montalbán, El Paraíso, La Paz, ese era el punto de concentración, ya anunció Chuo Torrealba que ese punto está inhabilitado. De hecho, de los 7 puntos originales, pues los redujeron a 3. A lo mejor es que tampoco les ha llegado el aluvión de gente que ellos pensaban, ¿no? De todos modos, ellos tienen bastante gente que los apoya aquí en Caracas, vamos a estar claros, o sea, no nos caigamos a coba. De los 7 puntos, los redujeron a 3. Después, Capriles empezó a tuitear a decir que no, que el primero de septiembre en ningún momento significa que va, que eso va a ser la salida de Maduro, que no sé qué. Pero bueno, pero no decían que sí, que la cuenta regresiva, que a partir del primero de septiembre Maduro para afuera y no sé cuánto, no, ya el discurso está cayendo. Tenemos también que un pronunciamiento, ¿no?, que lo escuché ayer en el programa Lojilla, Mario Silva, de verdad que sacó un excelente programa el día de ayer, junto con Pedro Carvajalino, La Negra y Ricardo González, ¿no?, se unieron y leyeron un mensaje de Manuel Rosales, quien se encuentra preso, y repudiando las pretensiones golpistas de Voluntad Popular y el sector extremista de la oposición, y diciendo que la solución a los problemas se encuentra en el diálogo. Caramba, el filósofo del Zulia, por lo visto, está reflexionando bastante en su celda y ha tenido un momento de lucidez. Entonces vemos cómo ya líderes opositores se están desligando de Voluntad Popular, se están desligando abiertamente de una u otra forma de las pretensiones golpistas. Pienso que la detención de todos estos líderes de Voluntad Popular, y sumamos la de los 90 paramilitares, pues prácticamente les desmontó el golpe de Estado. No obstante, esto sí puede ser, insistimos, un golpe mediático. Han tenido todo un manejo de hollywoodense de lo que es el inicio o de lo que es la convocatoria a esta toma de Caracas. Me decía ayer uno de nuestros productores independientes, José Gregorio Acero, les recomiendo el programa La Salsa de Acero, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde con la mejor salsa venezolana. Bueno, me decía José Gregorio Acero que Luis Florido lo había dicho allá en Bogotá, en esas declaraciones que salieron a la luz, que la toma de Caracas es una toma fotográfica. Fíjense ustedes cómo esto se ensambla con la denuncia que había hecho el diputado Diosdado Cabello, que iban a filmar con uniformes falsos, actores, armas falsas, supuestas escenas de represión por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado contra manifestantes pacíficos. Vemos cómo esto encaja perfectamente y ellos no son los únicos, no me extraña que hayan más uniformes falsos y más armas falsas, pero como esto encaja con la parejita, con Bonnie and Clyde, ¿no?, esta parejita que trabajaba o que trabaja en la Polar, que fueron detenidos en el estado Carabobo con uniformes falsos y facsímiles de armas para precisamente simular ataques. Por supuesto que ellos también necesitan heridos, si fallecen personas mejor, para poder culpar, y lo dijo Lilian Tintori abiertamente, si cae algún muerto la culpa es de Nicolás Maduro. Bueno, eso es la técnica goebbeliana del enemigo único. Pues bueno, señores, a ellos les conviene, así que a las personas que quieran ir a manifestar en los tres puntos convocados por la oposición, les decimos que se cuiden mucho, que se cuiden mucho. Ya muchos han aprendido, yo conozco a mucho bocón, que han estado todos estos días diciendo yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir, y a la hora de la chiquita se quedan encerrados en su casa y mandan a los más pendejos, es decir, a los más chamitos, a los más jóvenes, porque los jóvenes pues no tienen quizás una noción tan, son más temerarios que los adultos, ¿no? Y bueno, y se lanzan a la aventura, ¿no? Qué adolescente, qué jovencito no es aventurero. Entonces, de verdad, bueno, vayan con mucho cuidado. Y nosotros pues no podemos perder la guardia, no podemos perder la guardia de que, ok, agarraron a 90 paramilitares, pero eso no quiere decir que no hayan más. Entonces, ¿con qué me refiero con esto? Que pueden generar focos en los alrededores de la concentración opositora, que pueden tratar de penetrar en el municipio Libertador, claro, ante un aluvión chavista en la avenida Bolívar, y las fuerzas de seguridad del Estado resguardando con uñas, dientes y armas y las armas permitidas por la Constitución, lo que es el casco central de Caracas, no van a poder, pero probablemente, es la lectura que yo le doy, pueden haber guarimbas en algunas zonas de Caracas, especialmente donde hay mayor cantidad opositora, guarimbas tipo foquito, es decir, con paramilitares, con jovencitos y adolescentes drogados, chamitos que quieren jugar a los malos e intensos, y bueno, y se armen algunos focos que esperemos sean sofocados, pero también estos focos pueden servir de punto de partida a toda una campaña hacia el exterior con imágenes forjadas de supuesta crisis humanitaria, de supuesta represión por parte del gobierno bolivariano. Así que, bueno, señores, podemos estar tranquilos en el sentido de que se ha ido desmontando este golpe de Estado, pero no podemos dormirnos en los laureles y por eso la invitación a concentrarnos mañana en la plaza, en la Avenida Bolívar de Caracas. Bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro que seguirá denunciando a los golpistas y fascistas, que hay que actuar y ganar la batalla del golpe de Estado antes, durante y después de las fechas anunciadas. Detalló también que la intención de la derecha es imponer el orden imperial del Fondo Monetario Internacional, viene para acabar con los derechos sociales, viene a plagar Venezuela y América de hambre y además de saquear nuestros recursos naturales. Recordemos que no solamente somos un país petrolero, también somos una potencia en coltán, que es un mineral estratégico para lo que es el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Como son teléfonos, como son computadoras, está también la riqueza minera de nuestro país. Y bueno, quieren convertirnos, quieren saquearnos como ya lo han hecho con África, ¿no? Bueno, también denunció el presidente Nicolás Maduro que Barack Obama, presidente de Estados Unidos, pretende acabar con la liberación de los pueblos de la región. Aquí la batalla y la amenaza vienen directamente del imperialismo. Es una arremetida abusiva, como es todo lo que hace el imperialismo. La meta es recolonizar nuestros países, dijo el presidente Nicolás Maduro, quien expuso que los mejores ejemplos se están dando en Brasil con los ataques a la presidenta Dilma Rousseff y los constantes intentos de derrota al presidente de Bolivia, Evo Morales. Recordemos cómo secuestraron, torturaron y asesinaron a un viceministro boliviano, un grupo de cooperativas, ¿no? Una complotadas para un golpe de Estado. Señores, esto que está ocurriendo en Venezuela forma parte de todo un concierto para eliminar las revoluciones progresistas en América Latina y una nueva escalada, ¿no? Que venga una nueva escalada de represión y gobiernos neoliberales. En el caso de Dilma Rousseff, el Senado brasileño dictará sentencia este miércoles. Y aquí en Venezuela, bueno, vamos a estar atentos, ya que el Ejecutivo presentará este miércoles un plan integral para fortalecer la economía y derrotar el golpe de Estado, así que estaremos atentos a los anuncios del presidente Nicolás Maduro. Ayer Mario Silva también hizo referencia a una publicación de Quinto Día donde la casa calificadora de riesgo Bloomberg, pues caramba, nos sacó prácticamente de la lista roja de países riesgosos y está diciendo que hay garantías, ¿no? Que están aumentando las garantías de inversión en Venezuela debido a la recuperación del precio del barril de petróleo y también a las políticas asumidas, ¿verdad? Las políticas cambiarias asumidas por el gobierno bolivariano y ellos pronostican que Maduro continuará en el poder. Lo publicó Quinto Día, no lo publicó Correo del Orinoco, ni lo publicó Granma, ni lo publicó Ciudad Caracas, ni lo publicó 4F. Hablamos de Quinto Día, un periódico de derecha, un semanario de derecha, manejado por Carlos Croes, y estamos hablando de Bloomberg, que es una de las calificadoras de riesgo que más basura le ha estado echando a Venezuela. Caramba, ¿será que los de Voluntad Popular van a terminar cantando porque estoy solito? Bueno, lo otro, entonces vamos a estar atentos a este plan que presentará el gobierno bolivariano. Ya son las 10:25 minutos y nos vamos con un tema que es una verdadera chatarrita. Pero es una chatarrita. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en los años 60, 70, yo en los 60 no había nacido, ojo. Pero en los 70, eso sí lo recuerdo de mi infancia, se pusieron de moda las monjas, ¿no? Entonces teníamos a Sor Yeye, teníamos a La Novicia Voladora, a mí esa serie me encantaba, con Sally Field, ¿no? Sor Yeye, La Novicia Voladora, La Novicia Rebelde. Y había una, aunque esto fue a finales de los 60 y ese tema todavía sonó en los 70, era una monja francesa que cantaba una canción sobre, no me imagino que un Santo Domingo, Dominique, ¿no? Entonces hablaba que iba Dominique, este santo, caminando, iba por los caminos proclamando la batalla, la palabra de Dios, y hacía que los pecadores se arrepintieran, y hacía que los ateos se postraran en el suelo y le dieran alabanzas a Dios. Bueno, este tema se lo queremos dedicar al padre Lenin, al padre del show, un sacerdote que en vez de estar utilizando los terrenos de su parroquia para enseñar a la gente a sembrar, en vez de buscar resolver de una manera concreta o ayudar de una manera concreta a su comunidad, ya sea en la conformación de los CLAP, ya sea en la preparación de huertos socioproductivos, pues no, dice que él caminó, viene caminando desde el Tigre, caminando a ratos desde el Tigre hasta Caracas con todo un show. Tiene dos guardaespaldas de CNN que lo van siguiendo con la camarita, y el colmo de los colmos fueron las fotos que circularon el día de ayer del curita de Marras tirado en medio de la carretera con el camarógrafo de CNN acostado en el piso a su lado para que el ángulo saliera mejor. Bueno, señores, este señor, este curita, sufre del síndrome de Dominique. Vamos a la pausa con Mirla Castellanos y Dominique. Pobremente por ahí va él cantando amor, y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Juan sin tierra en su era de Inglaterra era rey, Dominique nuestro padre pecadores combatió. Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor, y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Cierto día en el camino un ateo se encontró, pero el padre Dominique con su pelo convirtió. Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor, y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Sin carruajes ni caballos todo el mundo recorrió, y con su santa pobreza caminando siempre va. Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor, y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Contagió a todos los niños de su gran amor a Dios, y a las hermanas piadosas él su orden les fundó. Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor, y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. En casa de Dominique no había nada que comer, y ángeles con panes de oro del cielo fueron a él. Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor, y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Dominique vi en su sueño pecadores por doquier, bajo el manto de la Virgen de ese modo lo soñó. Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor, y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Dominique, Padre nuestro, cúbrenos con tu gran fe, para que nuestros hermanos siempre elogien la verdad. Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor, y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Te seguiré, La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda

merece respeto como debe ser. Conciencia, conciencia, con conciencia desarmemos la violencia. Conciencia, conciencia, con conciencia desarmemos la violencia. Desarmemos, desarmemos, desarmemos la violencia. Siempre con conciencia. Desarmemos la violencia. ¿Qué pasa, mi pueblo? Desarmemos la violencia. Nunca más violencia. Vivamos despiertos para que nuestros hijos no salgan violentos. Conciencia, conciencia, con conciencia desarmemos la violencia. Conciencia, conciencia, con conciencia desarmemos la violencia. Desarmemos, desarmemos, desarmemos la violencia. Te pido, mi hermano, desarmemos la violencia. Usa tu conciencia, desarmemos la violencia. Sé buen ciudadano, desarmemos la violencia. Formación de hogar. Es 39 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Carlos Manuel García, Desarmemos la Violencia. ¿Y cómo podemos desarmar la violencia? Vamos todos mañana en Son de Paz, Alegría, en Son de Paz y en Son de Alegría. Mañana vamos a concentrarnos en la Avenida Bolívar de Caracas a partir de las 9 de la mañana. Y el día de hoy los barguenses se concentrarán en apoyo a la revolución a partir de las 2 de la tarde. El gobernador Jorge Luis García Carneiro indicó que la marcha partirá desde el urbanismo Hugo Chávez y del elevado y distribuidor vial Ezequiel Zamora hasta el estadio César Nieves, donde se espera la participación de líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela. También hay movilización la mañana de hoy en Miranda, en los Valles del Tuy. Fíjense ustedes, ayer, anoche, y bueno, y si se nos tiene que caer la lengua, se nos caerá la lengua. Anoche me escribía una amiga desde los Valles del Tuy. Menos mal que por lo menos me pregunta, ¿no? Entonces me dice, ay, hermana, dime, es que aquí están diciendo que mañana van a suspender el servicio de metro y del ferrocarril, que lo van a cerrar a las 12 del mediodía. Dime si es verdad que tengo que hacer una diligencia en el hospital militar. No, eso es mentira. El metro de la compañía anónima Metro de Caracas sacó un desmentido. El metro va a funcionar normalmente tanto el día de hoy como el primero de septiembre. También me pregunto, y aprovechando que te escribo, dime si es verdad que va a haber un megamercal en la Avenida Bolívar. No, lo que va a haber es una mega concentración en la Avenida Bolívar. Nada de megamercales ni mercados a cielo abierto. Eso es un rumor que ha estado lanzando la oposición. ¿Para qué? Para generar descontento. ¿Qué era lo que querían ellos? Agarrar, lanzar el rumor. Eso ya lo hicieron. Eso ya lo hicieron en diciembre. No, que un megamercal en la Avenida Bolívar, gente se levanta de madrugada, se aparece en la Avenida Bolívar, no encuentran nada y tienen a sus paracos y a sus desestabilizadores. ¡Abajo Maduro! ¡Se burla del pueblo! Y armar ahí el revolú, como dicen los puertorriqueños. Pues no, señores, se les cayó. Es más, en la Avenida Bolívar lo que va a haber es una mega concentración. Bueno, hoy se moviliza los Valles del Tuy. Es la tarde, se movilizan en el estado Vargas y bueno, el programa con el Mazo Dando va a salir desde el estado Vargas. Promete mucho, promete muchísimo y según anunciaba anoche Mario Silva junto con el equipo de Zurda Conducta van a armar un trabuco. Atentos, atentos a lo que van a decir esta noche, atentos a las informaciones que maneja Diosdado Cabello. Fíjense ustedes, el miércoles pasado dijo, señores, anuncio, van a ver unas personas con armas de juguete y uniformes falsos porque lo que quieren es tomar fotos, porque la idea es montar un golpe hacia afuera. O sea, porque aquí el golpe ya no lo están manejando militares, ni siquiera la oposición venezolana. El golpe lo están manejando las corporaciones de la comunicación. Fíjense ustedes cómo agarraron a la llorona de la Polar junto con el noviecito en La Gracia. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y tenemos dos llamadas. Le vamos a dar paso a la primera. Buenos días. Ah, buenos días, gente. ¿Cómo estás, Alexander? Hola, ¿cómo estás, Alexander? Bien, todo bueno. Aquí haciendo una colita para subir a mi casa. Ah, estás bien. No sé por qué, porque realmente esto no debería haber cobrado aquí, se ve un quito. Y bueno, estaba escuchando tus comentarios, porque estaban prendiendo para ese ratito, pues. Uh-huh. Y de verdad, bueno, acuérdate lo que pasó con Siria, pues. Sí, señor. Entonces ellos, el escándalo mediático sobre situaciones que no eran realidad, sino eran montadas, dio una visión internacional a los demás países de lo que no era la realidad. Sí, bueno, y aquí lo hicieron con la salida. Recordemos que hasta en el Oscar, ¡ay, libérate Venezuela, SOS! Y no sé qué, y utilizaban fotos. O sea, la foto más descarada fue una en Ucrania, que están los tipos con abrigos y sombreros de pieles, pero decían que era aquí en Venezuela, ¿no? Bueno, te hago el comentario que tú sabes que aquí hay varios gastos donde se hace su cola uno para comprar y eso, uh-huh. ¿No? Y bueno, ayer me extrañó mucho ver a unos muchachos en una camioneta tomándole fotos a todo el mundo. O sea, pasaban en el carro tomando fotos. Tomando fotos. Y entonces yo le digo a los muchachos, bueno, mira, pero hay una gente en una actitud sospechosa con unas cámaras. Y a veces quiere ver, porque de repente usan esas fotos y me parece que la gente tiene una hambruna, alguna cosa por los medios internacionales, porque mira cómo se están matando según esta foto. Porque realmente había una cantidad grande de personas, porque aquí los locales son pocos y lógicamente se hace cola, pero se vende el producto que traigan. No, me imagino, y que se pasen, bueno, les damos el dato de buenas locaciones, que se pasen por cualquier central mairense, que los bachaqueros los tienen rodeados. No, y que eso te iba a hacer comentario también, porque de verdad la situación del bachaquerismo descarado, porque por lo menos aquí en la zona donde yo vivo, ya uno sabe quiénes son. Sí. Pero lamentablemente, tú le dices al funcionario policial, pero ¿dónde está la contingencia legal para yo llevarme a bachaquero? Bueno, que yo sepa, está la ley de precios justos, hay un objetamiento sobre eso, pero parece que a esta gente no le dan la instrucción. Pero lo más importante, pienso yo, que la gente tiene que estar clara, sobre todo el Ministerio de Comunicación, uno que yo he criticado mucho, el mismo, es que no puede ser que saque la información X. Mira, mañana hay el megamercal ese que están diciendo en la Avenida Bolívar. Y entonces no tiene que ser, y lo vuelvo a decir de nuevo, no tiene que ser el ministro el que salga a desmentir las cosas. Eso es una falla que tiene el Estado venezolano. Señores, para eso pues, encárgase un vocero que sea la persona que desmiente la información en Isofacto en el canal del Estado. Claro. No, bueno, una vez García está diciendo ahorita, mira, y disculpe que lo diga, señora, se ve usted que estuviera en Conatel, ya lo he dicho varias veces. No hay tal cosa, el pescado, está la sardina en 1000 bolívares, lo digo fulano de tal de la posición, salen García a los 5 minutos, mire, eso es mentira, la sardina está en 300 del kilo. Pero eso tiene que ser al momento. Exacto, totalmente de acuerdo contigo. Y eso hay que revisarlo, porque lo que yo te comenté la otra vez, lo que yo te dije sobre el Sunday, mira, de verdad, el presidente tiene que tomar, yo sé que William Contreras tendrá muy buenas intenciones, pero un barco que tiene un capitán que no le pone disciplina a su tripulación, se va a la deriva. No puede ser que aquí arriba estén los productos súper costosos, en mi caso, con el que yo he tenido esta campaña de los repuestos, y ya la cadena del tiempo va en 500.000 bolívares y no hay manera de que nadie pare el trote, porque no solamente los alimentos, que es algo que hay que tomar en cuenta, señor presidente, los motores no pueden ser alimentos y medicina. Aquí hay un conglomerado de bienes y servicios que el pueblo está utilizando, que generan empleos, que actualmente están perdiéndose los empleos, porque hay compañías que no pueden mantener costos, porque yo no puedo vender un caucho, yo no puedo comprar un caucho. Yo como venezolano, que tengo un sueldo profesional, no puedo comprar un caucho para mi camioneta en 390.000 bolívares. Cuando afuera el caucho cuesta $100, usando el dólar que no se habla, debería costar 100.000 bolívares. Eso hay que revisarlo. Y de verdad que, señor Contreras, de verdad, mira, póngale ya una disciplina, no sé cómo puede ser el método, pero de verdad que el Sunday tiene que mejorar esa acción y atacar esas zonas que tantos venezolanos organizados, señor Contreras, usted me dijo que había que organizarse, hemos hecho la denuncia y no se ha hecho nada, y eso hay que revisarlo con calma. Bueno, Benza, te dejo, pasa un abrazo, día. Mañana ir a la avenida Bolívar una vueltita un rato, allá apoyar a la revolución, así y es, bueno. Y bueno, y llamado a todo el mundo igual, a la paz, a la cordialidad y sobre todo a defender el proceso, porque el proceso se va, muchos de los beneficios alcanzados de este proceso se van a ir. Señores de la Misión Vivienda, ustedes son los primeros que van a sufrir. Pase buen día. Un abrazo grande, Alexander. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, Sonia. Sonia, cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo anda pues todo? Muy bien, bien. Bueno. Mañana, bueno, todos a la Avenida Bolívar a hacer presencia, a defender nuestra patria, que es mucho lo que nos ha dado. Así es. Y a la cual nosotros nos debemos. Mira, Enza, yo quería comentarte lo siguiente. Uh-huh. Tú sabes que ayer me entero de que hay una nueva forma de bachaqueo. Ajá, ¿cuál es? Es un bachaqueo elegante. Ajá, ¿cómo es ese? Me comentaron, van a Brasil, viajan a Brasil y traen azúcar, arroz, margarina y no sé qué otras cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le digo a la persona, porque se me vino a ofrecer, amiga, yo... Ah, no, pero lo de Brasil pasa desde hace tiempo, ¿viste? Sí, no, desde principios de año. Yo ya conozco un par que andan metidos en ese negocio. Estoy a R. ¿Ah? Estoy a R porque yo no me había enterado de eso. Y entonces me dice, sí, vendo el azúcar a 3.600, el arroz a 2.500 y una mantequilla excelente a 1.500 bolívares, 250 gramos. Pero mira, vas el jueves a marchar para el revocatorio, ¿no? Ay, no, amiga, favor, yo no juego en ese bando, por favor, y menos que menos. Y te voy a decir otra cosa, Enza, mira, me di cuenta ayer que estuve por la Avenida Fuerzas Armadas, que en muchos negocios de los chinos, por supuesto, donde no habían cola, esas enormes colas que están de todos los días, que se han ido surtiendo, ¿no? Ajá. Se han ido surtiendo, pero también de cosas importadas, una pasta italiana de 500 gramos en casi 3.000 sí. bolívares y cosas así. Entonces yo digo, bueno, se están aprovechando de la situación y se están aprovechando del aumento de los estatiques y se están aprovechando de muchas cosas. Pero bueno, lo más importante, Enza, es que ellos no van a pasar, ellos no van a llegar, ellos se van a quedar con las ganas, y me parece muy bien lo que dijo el amigo que me antecedió, deben salir en los canales del Estado, pues, a desmentir muchas cosas que andan corriendo por ahí, pero eso debe ser inmediato. Me gusta mucho eso de que estén pasando lo que sucedió el 11, 12 y 13 de abril en cadena. Me parece muy bien, porque yo creo que mucha gente de la oposición ni siquiera no lo habrán visto, pues. Y hay mucha gente confundida. Y también por los más jóvenes, y que vean. Exacto. O sea, ustedes creen, exacto. O sea, ustedes creen, porque hay gente sí. que no crea, está apoyando, sí. y sí. gente que en su momento estuvo exacto. el 11 de abril con Chávez, vamos por a decirlo. Supuesto, por ¿no? supuesto. Entonces, que ahora, que como la cosa económica está difícil, entonces, claro. ¡ay, qué horror! Y andan claro. llorando por ahí. Claro. Oye, ¿Creen que si el 11 de abril se metieron en los barrios, mataron, persiguieron, detuvieron? ¿Creen que ahorita va a ser diferente? No, por supuesto, pero es que... No va a ser diferente. Es que es totalmente diferente. En caso negado, es muy negado. Un 13 sería sin crucifijo y sin muro de contención, que no lo tenemos. El muro de contención era Chávez, con el crucifijo, que fue el que agarró y prácticamente los perdonó. Exactamente. Chávez los perdonó, pero el pueblo que sufrió no los ha perdonado. No, y esta mañana escuchaba a unos médicos aquí, ay no, que mañana yo no puedo venir porque el Ministerio de Interior y Justicia nos va a cerrar las autopistas, que no, bueno, que se las cierren, pero para Caracas no vienen con su violencia. No. Tú sabes qué es lo que hicieron. Yo ayer era que me reía y me reía. Sí. Le estar echando no sé cuántas toneladas de asfalto al túnel La Cabrera. Entonces están asfaltando la autopista regional del centro a la altura del túnel La Cabrera, entonces eso obviamente también genera un tapón, ¿no? Buenísimo. En la regional del centro. Sí. Mira, ¿y cómo están tus niños de cuatro patas? Muy bien, ya. Ay, son hermosos. Son unos sinvergüenzas. Sí, los son sinvergüenzas. Unos sinvergüenzas. Sí, son todos unos sinvergüenzas. Bueno, Enza, un gran abrazo, los quiero mucho. Ay, y mañana también se todos te quiere mucho. A la Avenida Bolívar, porque así esta es. Patria se merece que estemos allí todos haciendo presencia y a defenderla como sea. Así un gran es. Abrazo para todos, Insa. Un beso gigante, querida Sonia. Bueno, Sonia Vasconcelos. Bueno, declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. El pueblo está comprometido y saldrá a defender la paz. Entrevistado en Telesur, Isturiz se refirió también al juicio político contra la mandataria brasileña Dilma Rousseff. No puede verse como un hecho aislado de lo que ocurre en otros países, especialmente en Venezuela, puesto que se trata de una estrategia que busca cambiar la correlación de fuerzas en América Latina. Y sobre eso vamos a hablar, ¿no? Que no podemos ver lo de Dilma Rousseff, ni podemos ver lo de Bolivia, ni podemos ver esta toma de Caracas el día de mañana como hechos aislados. Es una estrategia, es un nuevo plan Cóndor, como ha venido denunciando el presidente Nicolás Maduro. Y sobre eso, como ya lo dijimos, vamos a hablar en la próxima media hora con un especialista. Un especialista bien, bien, bien, bien bueno que les tenemos aquí. Son las 10:53 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Las Sensacionales. Hagamos la paz. La paz no se encuentra en la naturaleza externa. Son tesoros que yacen ocultos en la naturaleza interna del hombre. Oye, levántate, recorre conmigo el camino de la paz. Que sigue el canto, escribe tu destino con la tinta de bondad. Con todas las fuerzas de tu corazón, dile no a la violencia y sí. Que brille la esperanza.

eso es mentira, mi amor. Lo tuyo es puro paquete, si a ti te falta sabor. No me venga con cuento a mí, no me venga con cuento a mí, no me venga con cuento, compa, que yo sí te conozco a ti. Tú sabes que te quería mucho más que ella, mi abuela, y te cogió la doente, fojúa con la candela. Aquí, allá. Minutos de la mañana, regresamos a la ventana y estamos escuchando a Fajardo y sus estrellas. No me vengas con cuentos. Y eso es lo que tenemos que decir cuando nos empiecen a llegar estas cadenas por WhatsApp. De, ay, mercados a cielo abierto en la Avenida Bolívar. Cuidado, qué tal cosa. O no vengas con cuentos, Miguel Salazar, con el cuento de, con los cuentos de para desmovilizar al chavismo. Y eso es lo que deben decir en el exterior cuando empiecen a montar. Que eso lo vamos a ver. Foticos donde quieran hacer creer hacia el exterior el rechazo masivo al gobierno del presidente Nicolás Maduro y supuestos enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de seguridad del Estado y a los inocentes manifestantes que usualmente tienen Molotov por la medida chiquita, ¿no? No me vengas con cuento, nos dice Fajardo y sus estrellas. Y como les habíamos anunciado la media hora anterior, esta toma de Caracas que está convocando la oposición no es un hecho aislado al juicio político que se le viene llevando a Dilma Rousseff, que en estos días ha estado rindiendo declaraciones ante el Senado brasileño y el día de hoy ya va a dictar una sentencia. De todos modos, en lo personal pienso que eso ya es un golpe consumado. Eso no es un hecho aislado del asesinato del vicepresidente, viceministro, creo que es un viceministro de Bolivia, a manos de unos mineros en unas actividades sediciosas. Se está buscando, ¿no? Vemos cómo están cercando a los gobiernos progresistas de la región, cómo están bombardeando el Mercosur con todo este sabotaje para que Venezuela asuma la presidencia pro tempore del organismo. Vemos cómo se ha conformado una triple alianza: Brasil, Argentina y Paraguay. Entonces, nada de esto es casual. Hay elecciones en los Estados Unidos. Las opciones son Guatemala y Guatepeor. Tenemos por un lado a Donald Trump y por otro lado a Hillary Clinton, la asesina de Muammar Gaddafi. Realmente no lo tener, realmente el bien complejo, el concierto, ¿no? De todo lo que es el cuadro internacional. Sobre esto vamos a conversar con José Jesús Villapelayo. Muchos de ustedes lo conocen como poeta, pero él también es analista internacional. Conduce junto con Gilberto Merchán un programa de análisis geopolítico llamado Los Enigmas del Poder, que se transmite en Radio Nacional de Venezuela. Y bueno, vamos a ver desde la perspectiva geopolítica todo este escenario, que está toda esta situación que estamos viviendo en Sudamérica. Bienvenido, José Jesús, a La Ventana. Gracias, Genza. Un placer volver y seguir aquí contigo. Sí, la verdad es que, como tú dices, no son hechos aislados. Se ha estado reorganizando toda la reacción, digamos, latinoamericana. Se han constituido unos nuevos países vasallos o gobiernos, no países, más bien gobiernos vasallos, como en el caso, por ejemplo, de Brasil, el caso de Argentina. Y, bueno, y el de Paraguay. Y los paraguayos estaban de perfil bajo hasta que, bueno, tuvieron su... Se sienten guapos y apoyados. Claro, tienen su chance ahora de levantar la cabeza y bueno, y ellos también están siendo utilizados, porque esta es la verdad. A veces cuando alguien no quiere como frentear, ¿no? Como decimos en criollo, ¿no? Entonces de repente ni el gobierno argentino ni el gobierno brasileño quieren frentear, es decir, ellos dar la cara, poner el rostro y ser ellos quienes asuman el comando de un ataque contra Venezuela en el caso de la presidencia pro tempore del Mercosur. Entonces es cuando vemos que se asoma el rostro de los paraguayos asumiendo el rol que, por razones estratégicas, no lo hace ni Argentina ni Brasil, porque ellos saben que no pueden ni deben pasar algunos límites, y esos límites son que no pueden establecer una confrontación directa con el gobierno venezolano de ninguna manera, y no lo van a hacer. De hecho, siempre va a ser así como tras corrales, ¿no? Usando a otros países, otros gobiernos, como en el caso de Uruguay. Y bueno, también están los límites impuestos por la misma nueva arquitectura geopolítica, económica, cultural de América Latina, cuyo símbolo más importante en el caso de América del Sur es la UNASUR. Y por supuesto, ya la misma presencia, la misma existencia de la UNASUR hace que ellos no puedan trasvasar algunos límites, aunque ellos lo quisieran profundamente. Entonces, ese es más o menos el escenario, un escenario muy complejo. Tú también citaste a las próximas elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Es verdad, son dos caras de una misma moneda, el caso de Hillary Clinton y el de Donald Trump, pero caras diferentes. Son de una misma moneda, pero son diferentes. Donald Trump es un ultranacionalista que no tiene los mismos intereses, por supuesto, de Hillary, ni a las familias que él representa, ni las corporaciones que él representa tienen los mismos intereses que tienen las corporaciones liberales de pseudoizquierda que representa la señora Hillary Clinton. Recuerda que el Partido Demócrata incluso forma parte de la Internacional Socialista. Entonces hay dos visiones, Y siempre se han mostrado hacia el exterior como los buenos, los incluyentes. Exactamente. Pero si hacemos un análisis de lo que han sido los gobiernos republicanos y demócratas, a lo largo de todo lo que ha sido el siglo XX y lo que llevamos el siglo XXI, han habido más guerras y más intervenciones durante los gobiernos demócratas que durante los gobiernos ellos confluyen en un grupo de intereses que son los intereses del Estado norteamericano o estadounidense, pero no confluyen en sus intereses tácticos y estratégicos, que muchas veces se contraponen de tal forma que, por ejemplo, podemos ver como el caso cuando fue enjuiciado Bill Clinton, cómo las familias conservadoras a la cabeza del famoso millonario de Pittsburgh, creo que Richard Skiff Mellon, dirigió todas las operaciones enfiladas a sacar del medio al presidente Clinton. O en el caso de Nixon, Nixon sale por una conspiración del Partido Demócrata y de las familias detrás del Partido Demócrata. O en el caso del asesinato del presidente Kennedy, también hay una conspiración republicana y de las grandes familias con dinero, entre las cuales estaba la familia Bush, que dirigieron esa Black Op, esa operación negra, que terminó con la vida del presidente Kennedy, que por cierto es más o menos algo parecido a lo que pasó el 11 de abril del 2002, la estructura. Cuando uno compara la forma en que se orquestó, se diseñó el asesinato del presidente Kennedy, concuerda en muchos aspectos. ¿Sí? El 11 de abril. Ajá. Si no, es perfectamente concordante. Primero, habían tres grupos de francotiradores. Es decir, primero se hizo lo que se llama, en lo que los americanos llaman una Black Op. La Black Op son las operaciones negras. De esto se habla poco, pero una operación negra fue diseñada para hacer una simulación. En el caso del asesinato del presidente Kennedy, pero fue la colocación de los grupos de francotiradores. Los francotiradores no son simplemente los francotiradores, siempre son equipos. Un equipo de francotiradores tiene, por ejemplo, un francotirador entrenado, al menos dos fusiles, un operador de comunicaciones, que es una persona que está transmitiendo por radio, lo que está sucediendo, y puede tener una tercera persona dentro de ese equipo de francotiradores. En el caso del asesinato del presidente Kennedy, había tres equipos de francotiradores para matar a una sola persona, es decir, tres puntos de vista, y lo mismo pasó el 11 de abril. La operación negra era muy parecida, pero era parecida porque estaba comandada casi por la misma gente. Recuerda que Posada Carriles está acusado por muchas personas de haber estado en Dealey Plaza, el lugar donde fue asesinado el presidente Kennedy. Ha sido acusado como uno de los francotiradores que estuvo ese, si mal no recuerdo, el 22 de noviembre del año 63 en Dealey Plaza, en Dallas, Texas, para asesinar al presidente Kennedy. Y toda esta corriente de pensamiento, estos malandros, digamos, estas organizaciones terroristas y delincuenciales que se mueven en los pozos muy profundos y oscuros. En el caso de Posada Carriles, hay muchos eventos importantes en la historia de América Latina, de eventos terroristas, el asesinato del Che Guevara, la voladura del avión de Cubana de aviación. Es decir, ellos han estado vinculados a todos estos hechos, el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Probablemente en el del Torrijos, en Irán Contra, cuando se desveló toda la conspiración para sacar al presidente Nixon del poder, también salieron muchos nombres asociados, vinculados con estos malandros que han estado actuando. Entonces, cuando digo esto, es porque las operaciones se parecen porque tienen un origen común. Igual que el homicidio del fiscal Danilo Anderson, fue ejecutado Por discípulo muy, de Posada Carril. Claro, pero entonces cuando uno compara el asesinato de Orlando Letelier en Washington, el tipo de explosivos, la forma en que explotó el automóvil de Orlando Letelier, cuando haces un análisis comparativo de ambos hechos, te das cuenta que hay una mente, digamos, común, tanto en el homicidio de Letelier como en el caso de Danilo Anderson. Bueno, pasa exactamente lo mismo. En el caso del 11 de abril, había tres equipos, al menos tres equipos de francotiradores, lo que se llama un fuego triangulado. O sea, los del Hotel Ausonia, los edificios cercanos a Miraflores, otros que estaban por la Avenida Baral, más abajo. Exactamente. ¿Y el tercero? Bueno, unos estaban en el Hotel Ausonia. Ajá. Había en la Avenida Baral había otro equipo y no recuerdo dónde es que estaba el otro, tendría que hacer memoria, pero eran tres equipos de francotiradores por la capacidad, el espectro que tenían. Eso hay gente que lo ha analizado, lo ha estudiado, y el hecho es que era fuego triangulado, es decir, no puedes fallar cuando tienes tres equipos de francotiradores triangulando un objetivo. Eso fue lo que pasó. Esa es la esencia de la operación negra. Lo demás era el pandemonium. Es decir, hacer creer que contra los chavistas estaban disparando, como en efecto pasó después, la gente de la oposición, o viceversa. Es decir, crear el caos, que fue lo que se creó el 11 de abril. Un caos controlado, por supuesto, porque había un diseño. El diseño de una operación negra. Las consecuencias de la operación negra es que finalmente, por supuesto con soporte y ayuda mediática, como en el caso del presidente, el asesinato del presidente Kennedy, que luego se vio en televisión cómo se mataba a Oswald, cómo se eligió un chivo expiatorio a Oswald para que fuera el supuesto homicida, cómo se siguió con la teoría de la bala loca, de un solo francotirador, etcétera. Es decir, hay muchos rasgos distintivos parecidos, semejantes en ambos hechos. Y probablemente lo que tenían organizado para el día 1 de septiembre, la oposición o un grupo de la oposición venezolana, porque estas operaciones no las hacen grupos grandes. Estas operaciones las diseñan 2, 3, 4 personas, igual que cuando se derribaron las Torres Gemelas. Son operaciones muy, muy cerradas, y por eso el enorme secreto que las circunda, ¿no? A veces quien ejecuta los actos no sabe ni siquiera quién lo está comandando. Es probable que los equipos de francotiradores, en el caso del 11 de abril, no supieran realmente quién era el jefe o el autor intelectual del diseño, de la Black Op. En el caso del 1 de septiembre hay cosas que llaman mucho la atención y por supuesto que nos remiten y nos recuerdan. ¿El 1 de septiembre, este que viene ahorita, mañana, el día de mañana? Sí, el día de mañana. Okay. No ha pasado, pero... Exacto. Sí, bueno, primero que esta gente se seguían por sus brujos y sus astrólogos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 1 de septiembre, el septiembre mataron a Allende. Dieron el golpe de Estado. Un 11 de septiembre. El 11 de septiembre de 2000. Bueno, fíjate, allá hay 2-1. Están jugando, ¿no? Me parece, claro, que están jugando con el mes y están jugando con la fecha. No solamente eso. Mañana es el último... ¿cómo se dice? Después del solsticio de verano... el último eclipse de sol de este año es mañana. Con razón he estado escuchando amistades mías opositoras, están circulando textos de astrólogos hablando precisamente, claro, del eclipse de mañana, claro, y relacionándolo, claro, con la toma de Caracas. Claro, porque es que ellos también están asesorados por sus brujos y estos elementos mágicos y sus astrólogos, y ellos ven como una fecha propicia El primero, el hecho de que sea uno. Todos sabemos, o quienes hemos estudiado algo de eso, entendemos el poder del número. Y el número uno, en este caso, como en la letra hebrea Aleph, el Aleph o la griega, el Alfa, significa o es símbolo del comienzo, ¿no? El comienzo de algo. Entonces, ellos jugando con este, digamos, con el mundo simbólico, también con la realidad, porque a veces manejamos esas categorías incluso de manera muy inconsciente, pero ellos sí lo hacen de manera consciente. Entonces, ¿qué tenían preparado o qué tienen preparado? Yo, por supuesto, estoy especulando, pero una especulación basada en una profunda reflexión. Y creo que lo que tenían en mente era una operación negra que el gobierno de la Revolución Bolivariana ha ido desmontando poco a poco. Esa es mi percepción. Poco a poco se ha ido desmontando. Yo espero que ya mañana no le queden argumentos o este diseño, esta construcción, digamos que la hacen primero casi como que en un boceto, en un plano, en una computadora y después la ejecutan con éxito, como pasó en el 11 de abril, porque hay que entender algo. Durante el 11 de abril, ENSA, los diseñadores, los verdaderos diseñadores de la Operación Negra fue la CIA. Uh-huh. Y bueno, y todavía están detrás de eso. Vemos las declaraciones de Kirby, como el gobierno de los Estados Unidos. Oye, que suelten a Leopoldo López, que si el respeto a las libertades, que si estamos preocupados. Hay un documento del Comando Sur donde se habla abiertamente de dar un golpe aquí en Venezuela. Claro, pues ellos tienen que ablandar la opinión pública, lo van haciendo poco a poco, es un efecto de ablandamiento, hasta que puedan encontrar un pretexto, y en el caso de una operación negra de este tipo, el pretexto entonces aparece, se manifiesta. Un pretexto que les permite ya sea una intervención por presuntas razones humanitarias, como también se ha querido. Son demasiados flancos, demasiados frentes a los cuales se enfrenta la Revolución Bolivariana y el país. Quien no vea que estamos en guerra está ciego. Estamos en un estado de guerra. Y así debería tratarlo el gobierno bolivariano. La situación actual del país... ¿Consideras que no lo está tratando así? En parte no. Yo creo que hay que tomárselo todavía más en serio, porque si estamos en guerra, hay que defenderse como si uno estuviera en guerra. Y no puede ser solo lenguaje político o retórica el hecho real, cierto y genuino de que hay una guerra. Una guerra donde nos han cortado las líneas de suministro, una guerra, y no solamente, como tú decías, es una guerra venezolana, una guerra impuesta por las fuerzas económicas, por las fuerzas culturales contra Venezuela, porque esta guerra comprende un conjunto inmenso de operaciones de guerra cultural, operaciones de guerra psicológica, de operaciones de guerra lingüística, muy, muy refinadas, muy refinadas. Tan refinadas que han penetrado. Es decir, ellos han ido poco a poco estudiando. Basta con leer, por ejemplo, los informes de este general Van Wyren, para darse cuenta la manera tan acuciosa y metódica con la que han estudiado la mente de los venezolanos, la mente misma, el genio mismo de la Revolución Bolivariana, ha sido ya plenamente estudiado por ellos. Sí, no, ese documento no lo conocemos. Búscalo en internet. Ok, bueno, ya nos hablarás más sobre esto en la próxima media hora. Estamos conversando con José Jesús Villapelayo, él es analista político, es conductor junto con Gilberto Merchán del programa Los Enigmas del Poder, que se transmite en Radio Nacional de Venezuela, si no me equivoco, los días martes a las 10 de la mañana, ¿no? Así es. ¿Cuál de los canales?

también sucederán. No importa lo que pasará, el tiempo va. Las canciones no tienen ayer, los corazones llenos de pasión buscan y encuentran a alguien a quien querer. No lo podrás negar, no lo podrás negar. La historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va. Triunfar o fracasar, el mundo es para siempre joven y el tiempo va. Once treinta y nueve minutos, regresamos a la ventana y escuchamos esta versión en español hermosísima. Lástima que en el Rivendell no aparecen los intérpretes, creo que ella es Omara Portuondo, no estoy segura, pero bueno, una hermosa versión en español del tema As Time Goes By de la película Casablanca. Espero que la hayan disfrutado. Un cariñito para el oído. Y retornamos aquí al estudio. Estamos conversando con José Jesús Villapelayo. Él es analista político, conductor, junto con Gilberto Merchán, del programa Los Enigmas del Poder, que se transmite por Radio Nacional de Venezuela los días martes a las 10 de la mañana, es decir, que son competencia a la ventana los días así martes. Es, así es. Ok, bueno, estábamos hablando sobre lo que son, lo que es este escenario, ¿no? Para de esta toma de Caracas convocada por la oposición para el día 1 de septiembre. Y nos estabas hablando de un documento que estaba todo escrito. Es un grupo de informes que ha escrito un general de la inteligencia del ejército estadounidense, el general Manwaring. Ahí lo han citado, creo que Mario Silva en algún momento lo citó. Me sorprendió porque yo pensé que era uno de los pocos privilegiados que tenía acceso a esos documentos. Pero no, hay personas que lo han leído en Venezuela y están en internet, además, con análisis muy, muy particulares, muy pormenorizados. Ellos, mientras nosotros descansamos y dormimos, ellos tienen sus instituciones, sus tanques de pensamiento, precisamente pensando. Tienen sus organizaciones de inteligencia, tienen a la CIA, a la NSA, a la inteligencia de la Marina, a la inteligencia del Ejército de los Estados Unidos, trabajando para desarticular y trabajando para aniquilar la la revolución bolivariana. Es decir, hay que entender lo siguiente: la revolución bolivariana le ha hecho más daño a los intereses oscuros y mezquinos de el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que lo que le hizo la misma Unión Soviética en este continente. No hay otro país, ni hay otro gobierno, sí, ni hay otro movimiento. ¿Era la Revolución Cubana? Claro que no. Es decir, solo piensa que en el año 62, me parece que fue durante la crisis de los misiles, creo que fue en ese año que fue expulsada de la Organización de Estados Americanos Cuba. Si tú extrapolas, sacas un poco ese evento del año 62, estamos en plena Guerra Fría, en noviembre de ese año, yo nací ese año y en noviembre, durante la guerra de la crisis de los misiles. Si pensamos en ese evento importantísimo, un evento clave de la Guerra Fría, y que los barcos rusos se retiran, digamos el estado de cosas continúa como estaba, se retiran los misiles de Cuba. Es decir, el daño, no hubo un daño a las instituciones, los soviéticos no pudieron dañar las instituciones coloniales estadounidenses y norteamericanas en el hemisferio occidental, pero sí lo hizo la Revolución Bolivariana, lo hizo Chávez. Chávez desarticuló el llamado panamericanismo. El panamericanismo es una simulación de la idea original del libertador, porque incluso los panamericanistas, cuando se funda la Organización de Estados, quien lea el documento fundacional de la Organización de Estados Americanos, verá que el gran nombre utilizado para la fundación de la Organización de Estados Americanos es el nombre de Bolívar. En consecuencia, el panamericanismo es una simulación de bolivarianismo y una simulación de la doctrina de la Unión suramericana y americana que tenía primero Francisco de Miranda y luego el libertador Simón Bolívar. Así es que la Revolución Bolivariana ha desarticulado estas instituciones. Dobló la luz, para decirlo en términos físicos. Por eso es que ha cambiado los paradigmas. Okay. Y por supuesto, ¿qué hay dentro del ánimo de el Estado americano? ¿Qué hay en ellos? Bueno, el anhelo y el deseo de venganza, una venganza profunda. Bueno, pero si cuando invadieron Panamá, unas horas antes de la invasión de Panamá, todos escuchamos al presidente, me parece que era George Bush padre, ¿no? Cómo destilaba sus palabras contra Noriega eran de venganza, porque de esa forma Noriega se maneja. Era su aliado y se les volteó. Por eso mismo. Bueno, es decir, ellos actúan, ellos se vengan, ya sea porque los traicionen, como en el caso de Saddam Hussein. O porque no te le sometes. Pero actúan de esa manera. Y en este caso lo que estamos viendo es un ensañamiento grande. Y como dije, mientras nosotros descansamos, ellos no. Estamos conversando con José Jesús Villa Pelayo. Una de las cosas que decía José Jesús en la media hora anterior, que no hay que dudar que estamos en guerra y que es una guerra que ha utilizado ataques lingüísticos, ataques culturales, ataques simbólicos, además de la guerra económica. ¿Cómo enfrentar esta guerra? ¿Qué debe hacer el Estado para enfrentar esta guerra? ¿Cómo podemos hacer nosotros como ciudadanos y como ciudadanas, como comunicadores también, para enfrentar esta guerra? Bueno, para mí es simple. Ahora, si la gente, si quieren escuchar, escuchen. Si no, yo vengo desde hace mucho tiempo diciendo cómo tienen que hacerse las cosas. Ahora, si no se hacen las cosas, no podemos obtener resultados. Si no se trata este asunto con la seriedad con la que ellos lo tratan, no podemos vencer. Es imposible. Para ellos, cuando digo para ellos, es por ejemplo, un tanque de pensamiento. Ellos contratan un tanque de pensamiento para que diseñe un grupo de operaciones. Ponen a trabajar este tanque de pensamiento con las organizaciones de inteligencia, con algunas instituciones del Estado, tienen financiamiento, etcétera. Es decir, planifican muy bien, se ponen de acuerdo y organizan todo el grupo de operaciones que van desde, como tú lo acabas de decir, desde la guerra simbólica, que es la más compleja, porque es lo que podríamos llamar la guerra arquetípica, que está en unos niveles de conciencia que solo la psicología profunda, junguiana, incluso puede acceder a ella. Y ellos trabajan con esas categorías. Ahora, si nosotros no somos profesionales en eso, si no atacamos las operaciones de guerra cultural, ¿cómo podemos? Es decir, somos unos niños y ellos son unos gigantes. Es decir, no podemos con armas de niños combatir. Es decir, no podemos con un revólver combatir un fusil o un rifle M16, que es exactamente lo que está pasando. Si nosotros no sabemos cómo contrarrestar las operaciones de guerra cultural, no vamos a salir jamás de esto. Si no se hace de una manera muy seria, como ellos lo hacen, es casi imitarlos, pues. O sea, ¿cómo se ha manifestado? Porque hay gente que dice, bueno, guerra cultural, que es Hollywood, entonces lo contrarrestamos con Arpa 4 y Maraca. ¿En realidad es eso? ¿Pero quién dijo que era eso? No, porque hay gente que lo puede simplificar. Bueno, una revolución cultural, entonces bueno, vamos a... Pero es que eso es risible. Esa no es la forma de contrarrestar una guerra cultural. Yo no sé, yo me cansé de decirlo. Y me canso y lo voy a seguir repitiendo. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple. Ellos están sembrándonos constantemente valores, ideas, pensamiento, siembra. Ellos siembran pensamiento, siembran ideas, siembran valores. Sí, Hollywood, claro, por supuesto que utilizan Hollywood. Hollywood no solamente es su Ministerio de Cultura, sino también es la institución a través de... Porque ellos ya tomaron Hollywood, no en su completamente, pero sí lo hicieron, también como una venganza, porque en algún momento Hollywood también estuvo en contra del establishment. Bueno, no expulsaron a Charlie Chaplin por comunista, estas purgas del macartismo buscando a todos los actores y directores que olían izquierda. Claro, bueno, pero sus venganzas son así y ahora ellos tienen control perfecto sobre Hollywood y sobre los mensajes que se están enviando y que se están sembrando. Y ahora no solamente es Hollywood, sino que estamos hablando también de HBO, de los conglomerados, de pero por supuesto, por cable, todo esto. Pero bueno, y uno mira en Caracas, hasta la gente más de menos recursos tiene una antena de DirecTV, tiene acceso a toda la información, a todos los canales. Es decir, ¿cómo hacemos para contrarrestar las operaciones de guerra cultural que consisten en la siembra en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, de pensamientos, de principios, de antivalores, de formas de ver la vida y de manejarnos, de símbolos? La única forma es haciendo el procedimiento contrario, es o sacando eso que siembran o impidiendo que lo siembren. Esas son operaciones de guerra, de contraguerra cultural muy finas y delicadas. Y a eso debería abocarse el gobierno bolivariano, incluso con mucho, mucho dinero. Porque si no hacemos eso, el enemigo se nos está metiendo todos los días por la casa. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó en diciembre del año pasado? Bueno, es muy simple. Los segregados, muchos o muchísimos de los segregados, bueno, o votaron por quienes los segregan y aíslan, o simplemente no votaron, creyendo también en quienes los segregan. En consecuencia, ellos han logrado penetrar a sectores y grupos sociales donde no habían entrado nunca. Por eso es que estamos perdiendo elecciones en La Pastora, por eso es que estamos perdiendo votación en lugares como Altagracia, la parroquia Altagracia, 23 de enero, Antímano, 23 de enero, Coche, es decir, por Dios santo. Entonces, ¿qué ha pasado? ellos están ganando, lamentablemente, la guerra cultural, la guerra simbólica, la guerra económica. Y nosotros, seriamente, debemos entender que eso está pasando, hacer un autoanálisis a partir de ese hecho y comenzar a degradar la guerra cultural contra los venezolanos de alguna forma, de alguna manera hay que hacerlo. Yo propuse en algún momento muchas cosas, pero bueno, creo que hay que ponerle mucha seriedad al problema de la guerra cultural y hacer como hacen ellos, un poco imitarlos. Bueno, estamos ya en los últimos minutos. ¿Qué consideras tú que ocurra el día de mañana en esta toma de Caracas por parte de la oposición? Y bueno, en la concentración chavista de apoyo al gobierno revolucionario en la Avenida Bolívar, porque ojo, nos ha dado duro la derecha, de eso no hay duda, pero también hay un pueblo patriota, valiente, chavista que está resistiendo y echándole pichón. Bueno, yo creo que no creo que vaya a pasar mayor cosa. En principio porque se ha ido desarticulando la operación negra que ellos tenían diseñada para el día de mañana. Creo que por esa razón, una de las razones por las cuales no va a pasar lo que ellos quieren que pase. Porque hay que entender que el corazón de esta gente no es ni siquiera fascista. Yo diría que es nazi. Son supremacistas. Son racistas, son xenófobos y en consecuencia no les interesa ni la sangre derramada, ni cómo se derrame, ni quiénes caigan, ni cuántos caigan, porque su corazón está envilecido. Ese envilecimiento hace que sean capaces de cualquier cosa. Pero el día de mañana en particular yo creo que no va a pasar nada. Primero porque en eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer que el gobierno bolivariano está montado plenamente en la desarticulación de ese tipo de operaciones, porque si hay algo que ha pasado es que hemos aprendido mucho sobre ese tema y se ha organizado mejor los sistemas de inteligencia, no pueden compararse con los del 11 de abril. Así es que yo creo que el día de mañana no va a pasar más que algunos, como tú lo dijiste, algunos focos de insurgencia, pero absolutamente nada más. Espero que sea así. El pueblo bolivariano, por supuesto, los invitamos a que salgan a la calle. No pueden dejarse o impedir, hay que impedir la desmovilización que está planteada de muchas maneras, con llamamientos mentirosos. Y esto es importante, ¿no? Pero básicamente hay que tener esperanza, hay que tener fe en la forma en que el gobierno bolivariano está manejando la situación a nivel de las organizaciones de inteligencia y en el desmontaje que se ha estado haciendo de esa operación negra, fea, horrible y negra que tenían montada para el día de mañana. Ok, muchísimas gracias a José Jesús Díaz Pelayo por acompañarnos y ya llegó el momento de despedirnos. Y bueno, damos los créditos, Luiger, y nos vamos a conectar con la señal de Venezolana de Televisión porque Jorge Rodríguez está dando detalles sobre la concentración del día de mañana en la Plaza Bolívar, en la Avenida Bolívar. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Luiger Loyo, cerrando la ventana, Enza García, un beso grande, buen provecho y mañana nos estaremos encontrando. Chau. Nicolás Maduro, que es el diseñador y al mismo tiempo el coordinador, el jefe de este plan para la ciudad de Caracas, el gobierno regional, que está en este caso coordinado por nuestro hermano Daniel Aponte, y el gobierno local, la alcaldía del municipio Libertador. Sin más, vamos a pasar a darle la palabra a Daniel, que va a exponer las primeras partes del plan y luego yo cerraré con algunas de las partes más importantes. Se me quedaba, y lo vamos a mencionar al final, que en razón de la coordinación de una sola forma de gobierno para Caracas, también el presidente Nicolás Maduro ha decidido nombrar una serie de padrinos, de ministros, de jefes de instituciones públicas importantes, porque Caracas es la sede de la gran mayoría de esas instituciones y de esos ministerios, para que colaboren, para que fiscalicen y para que aceleren el desarrollo de este plan en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Así que, Daniel. Sí, muy bueno. Días tengan todas y todos y bienvenidos a este espacio. Yo voy a colocarme por acá. Quisiéramos mostrarle, ¿no?, parte de lo que, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y la articulación en todas las instancias de gobierno nacional, regional, municipal y fundamentalmente desde la visión local, hemos podido construir de manera conjunta esta serie de propuestas en el marco de este hermoso plan, La Caracas Bella. Es así como hemos definido las 6 grandes victorias tempranas para los caraqueños, para las caraqueñas. El primero es la recuperación integral de 50 canchas en el Distrito Capital. Estas canchas están distribuidas en las 22 parroquias de nuestra Caracas. Vamos a tocar por lo menos una cancha en cada una de las 22 parroquias y vamos a hacer énfasis en los sectores más deprimidos, en las zonas vulnerables, en las zonas de nuestros barrios populares de la ciudad, para hacer la mayor inversión. Igualmente, tenemos todo lo que es el plan escuela, y nos hemos puesto como meta, por instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, de poder llegar a 150 escuelas, entre escuelas nacionales, distritales y municipales, para lograr la atención en las 150 escuelas pilotos, digamos, de este plan, de este cuatrimestre de año que inicia el próximo 1 de septiembre. Es así como vamos a hacer un esfuerzo fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con pintura, con la recuperación de pupitres, espacios de las aulas internas, igualmente baños para nuestros niños, niñas y adolescentes, y finalmente todo lo que tiene que ver con una dotación mínima para el inicio de año escolar y todo lo que tiene que ver con la recuperación integral de nuestros espacios educativos. Igualmente hemos avanzado en la propuesta, y es una orden de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, las bases de misiones en el Distrito Capital, y nos hemos puesto como meta pasar de unas 16 bases de misiones que tenemos en el Distrito Capital a 76 bases de misiones, y es así como ya la constituida vamos a fortalecerla, y nos hemos colocado una meta de 30 bases de misiones, tanto la alcaldía como el gobierno del Distrito Capital, tomando en cuenta, repito, los sectores más vulnerables de la ciudad de Caracas, pero también zonas que han venido formándose, construyéndose, organizándose en revolución, como son nuestros urbanismos y los nuevos terrenos a vivir. Luego tenemos todo el tema de barrio adentro, barrio nuevo, barrio tricolor, 100%. Lo hemos definido 100%, colocándonos como meta en los corredores del Distrito Capital ir cerrando ciclos de atención. Hemos tenido atención de manera progresiva, sistemática, permanente, pero ahora vamos a cerrar ciclos de atención por territorio, buscando el mapeo territorial en cada una de nuestras comunidades y lograr que confluya todo el poder del gobierno nacional, regional y municipal allí, en lo local, y es lo que queremos con todo el tema de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, 100% para el Distrito Capital. Y tenemos el plan de movilidad urbana, donde tenemos como factor fundamental lo que concierne 8 avenidas principales en la ciudad, que ya se ha venido atendiendo de manera inicial con los planes de la alcaldía, con los planes del gobierno del Distrito Capital, pero el presidente nos decía, hay que hacer un esfuerzo de mayor eficacia, mayor eficiencia en la gestión de gobierno, y es así como ahora unificamos los planes que llevaba la alcaldía, el gobierno del Distrito Capital y el gobierno nacional, y nace este hermoso plan La Caracas Bella, que va a permitir la recuperación integral de 8 avenidas, que más adelante lo vamos a tener en el mapa. Y finalmente tenemos Barrio Adentro 100%, pero yo quisiera que nuestro doctor Jorge Rodríguez pueda explicar un poco más el alcance de estos planes, que incluso teníamos inicialmente 6 hospitales, pero con una revisión que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro el día de ayer y viendo pues las necesidades puntuales en algunos otros hospitales, ya tendremos más noticias en torno a eso con nuestro alcalde. Yo quisiera pasar las avenidas a intervenir. Son 21 kilómetros de intervención integral, pero no es solo el asfaltado, el concreto en algunos casos, la iluminación, los brocales, sino también vamos a una nueva forma de señalética para el Distrito Capital, donde podamos en conjunto con los equipos de trabajo nacionales, regionales, municipales y locales, establecer en todas estas avenidas, La Libertador, Andrés Bello, Urdaneta, Avenida Bolívar, Avenida Fuerzas Armadas, Avenida Baral y Avenida Sucre como punta de lanza de este plan, establecer también la nueva señalética de la ciudad de Caracas. Hay mucha señalización que quedó en los vestigios de la Cuarta República para los vehículos, pero para los peatones hay que hacer un esfuerzo también donde puedan visualizar cómo se llama la avenida y avanzar también en la identificación de las organizaciones del poder popular. Ejemplo, Avenida Urdaneta, esquina de Traposo allí, Consejo Comunal Guaraira Repano, por ejemplo, que la gente identifique en el marco de la nueva geometría del poder también dónde está ubicado el Consejo Comunal, la comuna en el territorio, en las avenidas fundamentales del distrito capital. Y es así como también luego tenemos programas pilotos que vamos a avanzar. Estas victorias tempranas que ya vimos, vamos a complementarlas con algunas obras puntuales, acupuntura económica, ha dicho el presidente Nicolás Maduro, bueno, priorizando algunos proyectos que tenemos en conjunto para avanzar en esa Caracas bella que ha pedido nuestro presidente Nicolás Maduro. Y es así como vamos a iniciar la recuperación de la Plaza Caracas, un espacio que además se va a convertir en un corredor hermoso que va desde la Plaza Oliari, totalmente recuperada gracias a la inversión de la Alcaldía del municipio bolivariano Libertador y nuestro presidente Nicolás Maduro, todo el Teatro Junín como un espacio cultural para la vida, para las artes, para la cultura, que se conecta luego, posteriormente, con nuestra Plaza Caracas, totalmente recuperada, y termina allí en lo que es nuestra Plaza Diego Ibarra. Así que es todo un corredor, que también, si lo vemos más allá, está todo el tema del Parque, el Parque Ezequiel Zamora, las escaleras del Calvario, y si lo colocamos hacia el lado oeste, todo lo que es la ciclovía que se incorporan en todo este recorrido. Igualmente, la rehabilitación, ampliación y equipamiento final del Hotel León de Oro. Esto es a través de un convenio entre la empresa privada y el gobierno revolucionario de nuestro presidente Nicolás Maduro para terminar por completo esta rehabilitación y puesta en marcha del Hotel León de Oro. La culminación de la restauración de la Escuela José Ángel Lama, piloto a nivel de nuestro distrito capital, que será ejemplo de recuperación y sobre todo para mostrar las capacidades artísticas, las capacidades en materia educativa de nuestro distrito capital. E igualmente un tema fundamental para avanzar en esta Caracas bella, que luche contra la guerra económica y la guerra no convencional, es la ampliación de la capacidad de almacenamiento en frío para el sistema de distribución comunal en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano. Ya a través de nuestro Consejo Federal de Gobierno, más de 500 millones para aprobar, para instalar 5 grandes unidades de almacenamiento en frío, para pollo, para carne, entre otros rubros, que van a poder aprovecharse desde nuestras comunidades a través de los CLAP y la gran misión Abastecimiento Soberano como elementos fundamentales para el trabajo en nuestra ciudad de Caracas. Yo quisiera que sea nuestro alcalde, Jorge Rodríguez, que pueda también ahora mostrar un poco, y así hemos definido esta presentación, esa acupuntura en lo territorial, esa inversión económica en cosas concretas, en necesidades sentidas de nuestro pueblo caraqueño y sobre todo la movilidad de la ciudad de Caracas. Así que yo quisiera que sea nuestro alcalde Jorge Rodríguez que pueda presentar la segunda parte de este plan hermoso, el plan Caracas Bella, para los caraqueños, las caraqueñas y todos los que nos visitan en nuestro municipio bolivariano Libertador del distrito. Adelante, hermano alcalde. Como bien decía Daniel, hay una preocupación especial del presidente Nicolás Maduro por toda la infraestructura de prestación de servicios de salud en la ciudad de Caracas, incluyendo el llamado a la atención primaria, que ha sido la mayor fuerza que ha puesto la revolución bolivariana en estos 17 años de revolución, de millones de personas que jamás habían tenido ningún tipo de acceso a la salud pública, ahora hay una inclusión en todas las áreas de atención. Así que nos vamos a dedicar, el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, a profundizar lo que el presidente ya presentó como Barrio Adentro 100% e implica la recuperación de los módulos Barrio Adentro, de los CDI, que es ya la atención secundaria, de los ESRI, los sitios de rehabilitación integral más los CDI, la recuperación conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Nosotros nos encargaremos de la infraestructura y el Ministerio del Poder Popular para la Salud de la recuperación de tomógrafos, resonadores, de la infraestructura puramente técnica. Y algo muy importante para el cual el presidente ha dispuesto una gran cantidad de recursos es la rehabilitación de 7 importantes hospitales de Caracas. El Hospital Universitario de Caracas, conocido como el Clínico, el Hospital Militar Carlos Arbero de la Parroquia San Juan, el Hospital de Niños JM de Los Ríos, el Hospital Oncológico Luis Racetti, el Hospital del Algodonal, el Hospital Miguel Pérez Carreño, y anoche, en la madrugada, el presidente incorporó un hospital que, además de que es el hospital más antiguo de la ciudad, es de una gran tradición y atiende con mucha fuerza, sobre todo al norte de la ciudad de Caracas, que es el Hospital Vargas. Ahora bien, además de los planes banderas que ha venido mencionando Daniela Ponte, tengo que insistir en que esos van a ser planes todos que vamos a acometer conjuntamente los equipos de Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vamos con un nuevo barrio tricolor 100%, para lo cual ya hemos incorporado, ya hemos conversado con nuestro ministro Quevedo, que pone a disposición toda la fuerza de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para insistir en la movilidad en el barrio. Es decir, la recuperación de escaleras, la recuperación de veredas, y en la medida que vayamos avanzando por lo que hemos llamado escaleras integrales, que además llevan por debajo toda la parte de drenaje de agua de lluvia y de agua servida, que llevan toda la tubería para agua potable, que además llevan todo el esfuerzo para la mitigación del riesgo en caso de lluvias intensas, también la recuperación de fachadas de 1.241 viviendas en sectores de barrio. Lo que mencionaba antes Daniel, no me voy a explayar demasiado, es la construcción de 60 nuevas bases de misiones en el municipio bolivariano Libertador, además de la recuperación de estas 7 grandes avenidas, que bien lo dijo Daniel, es una recuperación integral que tiene que ver con todos los aspectos para mejorar la movilidad. También el presidente Nicolás Maduro dispuso de los recursos suficientes para profundizar la fiesta del asfalto, que ahora se le agrega el concreto, porque como ustedes saben muy bien, la vialidad en nuestras zonas, en nuestros sectores populares, no son de asfalto, son principalmente de concreto. Y realmente, por el paso del tiempo, por las situaciones naturales, las situaciones geográficas, presenta un gran nivel de deterioro, y entonces vamos a atender 4.615 toneladas de asfalto y 666 metros cúbicos de concreto. Esto es algo que queremos detenernos brevemente aquí, y es lo que tiene que ver con un proceso de movilidad urbana para el centro de la ciudad de Caracas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, el gobierno revolucionario, para la recuperación del casco central de la ciudad. Y en la mayor parte de las ocasiones, los centros de la ciudad están como con menor cantidad de circulación de vehículos privados, y se facilita que se gane más espacio para el paseo, para el bulevar, etcétera. Entonces tenemos una propuesta que aprobó el presidente Nicolás Maduro, que es generar el centro bus para la ciudad de Caracas. La alcaldía de Caracas, el gobierno del presidente Maduro y el gobierno de capital disponen en los alrededores del centro de la ciudad de 8.223 puestos de estacionamiento seguros, puestos de estacionamiento que pueden atender a un porcentaje importante de la población. ¿Qué vamos a hacer? Pues la gente puede ir a cualquiera de esos puntos de centros de estacionamiento que están dispuestos en zonas como la Plaza La Candelaria, el Colegio de Ingenieros, la Casa de Vista, la Plaza Caracas, el edificio Parque Carabobo, la Plaza La Concordia, en esos estacionamientos dejar su vehículo y desplazarse a través de un circuito de autobuses de los más modernos que dispone el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Con 10 autobuses se va a estar estableciendo de forma permanente un circuito por todo el centro de la ciudad de Caracas. Eso disminuirá de forma sensible el tránsito automotor en el centro. Luego está el centro de control de tránsito, también para mejorar las condiciones del centro, sobre todo es poner una inteligencia en la disposición de los semáforos, la reparación de los semáforos, el desplazamiento a través de las vías. Luego estamos definiendo, identificando, como dijo Daniel, nodos importantes que generan situaciones de tránsito, de tráfico, en la Plaza de la India de la Vega, el frente del Liceo Fermín Toro aquí, la Gatonera.